oración de un leproso que realiza Jesús en el pasaje, ya cuando la podía dar a Marcos, es un gesto que tiene valor representativo, simbólico, porque así es lo que es un leproso en los tiempos bíblicos. El leproso, como apartado, como marginado y excluido de la convivencia social y religiosa en aquellos tiempos, representa al hombre excluido, apartado, marginado, al hombre que queda fuera de los lazos, del vínculo, de la convivencia. Bueno, lo que hace Jesús, más allá de la curación clínica, que sería la letra de este hombre, el dolor más importante que Jesús percibe en este hombre, compadecido, escuchamos, ¿no? Jesús se compadeció y lo tocó, queda purificado aquí, ¿no? La compasión hace que Jesús tome contacto con el dolor espiritual de este hombre, marginado por Dios. Así como estaba la convivencia social, a todos nos gusta, pertenecer, a grupos de escucha, en primer lugar a nuestra familia, pero también a grupos de amigos, a grupos de trabajo, grupos de los chicos, ambiente social, poder salir, poder relacionarnos. Bueno, todo lo contrario de esta disfrute de la convivencia social es cuando por el diversos motivos, nos vemos como apartados de esa convivencia, por un problema de enfermedades o por un problema económico que ya nos permite frecuentar los lugares de encuentro social que antes frecuentábamos y que nuestros amigos siguen frecuentando, o por rupturas en la relación familiar. Toda experiencia de ya no sentirnos incluidos, abarcados familiarmente, socialmente, comunitariamente, siempre genera la sensación de dolor, de estar solo, de estar excluido precisamente del aprecio y de la valoración de los demás. Esto es lo que vive un leproso en los tiempos bíblicos, escuchamos así como en la primera lectura del libro de Levítico, que es uno de los cinco libros principales de la Torá hebrea, ¿no? Describe Moisés cómo tiene que comportarse un leproso. Tiene que estar fuera del campamento, fuera de la ciudad, y cuando entrase a comprar alimentos, tiene que estar con sus vestiduras desgarradas, tapado hasta la boca, dice el texto, gritando a su paso, impuro, impuro. La impureza proviene de la experiencia de que esa enfermedad, además de ser en aquellos tiempos contagiosa, potencialmente contagiosa, implicaba esa enfermedad una especie de maldición de Dios. Algo habrá hecho este hombre para merecer sin tanto sufrimiento. Y él mereció su miedo. Este hombre es un pecador, es un impuro, es decir, alguien que tiene espiritualmente una condición de exclusión. Por eso entonces el leproso es un marginado social, pero es también un incluido religioso, espiritual. Es un excomulgado. Jesús lo que hace es integrar a la convivencia social y religiosa de hombre leproso. Esto es lo que brota de la compasión suficiente, y la compasión en el Antiguo Testamento y en la Biblia en general es un sentimiento que exclusivamente se le atribuye a Dios. Dios es el que siente compasión de los hombres, por eso Jesús actúa humanamente, pero también con sentimientos divinos, con sentimientos de Dios, que no quieren la exclusión de nadie. El mismo texto que nosotros escuchamos hoy de Marcos fue utilizado por el Papa Francisco en una misa en el año 2014, 2015, perdón, a caballo entre los dos sínodos de la familia. Se acuerdan del sínodo de la familia, donde se trabajó toda la cuestión de la vida familiar y especialmente la situación de los deseos de nueva unión dentro de la iglesia. Bueno, ese fue el segundo sino que hubo un primer sino entre los dos sinos dedicados a tema de familia. Se celebró una misa muy importante en la Basílica de San Pedro, cuando se crearon los nuevos cardenales en ese año 2015. Todos los años el Papa genera nuevos cardenales, son los obispos que después van a elegir al Papa. Así que en esa misa van todos los cardenales del mundo y el Papa. De modo que ahí estaba la cúpula, digamos, de la autoridad eclesiástica de la Iglesia. En esa misa, el Papa elige este texto de Marcos para hacer una larga reflexión sobre el papel que tiene la Iglesia de integrar a los marginados, a los que se sienten excomulgados, a los que se sienten acusados o estigmatizados por las leyes religiosas de la Iglesia y también por las actitudes de los cristianos. Y en ese contexto, entonces, de la Santa de la Familia, el Papa en esa homilia dice dos lógicas, visitando, ¿no?, la familia del Papa, dos lógicas recorren toda la historia de la Iglesia: marginar y reintegrar. Como diciendo, la Iglesia siempre se vio en esta dualidad, tener que echar la convivencia social, excomulgar, o reintegrar. Y sigue diciendo, el camino de la Iglesia es siempre el camino de Jesús, el de la misericordia y el de la integración. Es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con un corazón sincero. Porque la caridad verdadera siempre es inmersiva, incondicional y gratuita. Ahí está el Papa entonces diciéndole a todos los cardenales del mundo que la misión que tiene la Iglesia es la misma de Jesús, comentando este Evangelio de Marcos, de integrar al marginado religioso, como lo era un leproso impuro en los tiempos bíblicos. Este texto que acabo de mencionar de esa homilía, el Papa lo retoma, se cita a sí mismo en la exhortación Amoris Leticia, la alegría del amor, que ustedes pensarán, es el momento que salió después del exilio de la familia, y que en el último capítulo, en el capítulo octavo, el Papa trabaja toda la cuestión de los divorciados, el nuevo unión y su integración en la vida de la Iglesia. Utiliza aquel homilia y ese texto que les leí y lo comenta y avanza diciendo: entonces hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones, y hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. De modo que una persona divorciada, se mostrará que después se ha tomado una nueva familia, seguramente también. Históricamente la Iglesia tiene como una condición: se sienten excluidos de la pertenencia a la Iglesia, se sienten excluidos también de la comunidad eucarística. Y todo este tema fue trabajado por el Papa Francisco en esa exhortación. Y en ese contexto es donde usa esta palabra, ¿no? Dice Francisco: se trata de integrar a todos. Se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial, para que se sienta destinatario de una misericordia merecida, incondicional y gratuita. Nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. Y no me refiero solo a los divorciados, con lo cual también se está refiriendo a los divorciados, el nuevo unión, sino que me refiero a todos, en cualquier situación en la que se encuentren. Todos necesitan volver a escuchar el anuncio del Evangelio y la invitación a la conversión. Puede haber alguna manera para ellos de participar en la vida de la comunidad, sea en tareas sociales, en reunión de formación, o de la manera que sugiera su propia iniciativa. Acojo, perteneciendo al Papa, acojo las consideraciones de muchos padres sinodales quienes quisieran expresar que casados, que se han divorciado, se han vuelto casados civilmente, deben ser más integrados en la comunidad cristiana en las diversas formas posibles, evitando cualquier ocasión de escándalo. La lógica de la integración es la clave de su acompañamiento pastoral, para que no solo sepan que pertenecen a la Iglesia, sino que puedan tener una experiencia feliz y fecunda. La integración es la clave del acompañamiento pastoral de los divorciados. toda acción de acompañamiento que no signifique la integración de las personas sería repetir el error que Jesús supera al poder dejar de lado la enseñanza religiosa, nuevamente con la autoridad de Moisés, de excluir a un impuro, a un leproso, la convivencia, a incluirlo, integrarlo religiosamente y socialmente con ese efecto sanador. Por eso le dice en este documento de la Pobre Leticia, el Papa utiliza este lenguaje de los matrimonios seguidos, de las familias seguidas, heridas por las rupturas que han sufrido, por las heridas de amor que han padecido, pero heridas también por este sentimiento de comunión o de marginación que han sentido de parte de Iglesia durante muchos siglos, durante muchos años. Bueno, todo el camino que propone el Papa Francisco es más rico y complejo, ¿no? Me gustaba aludir a este texto del Evangelio que el mismo Papa utiliza en la Leticia, en aquellos modos a misa a los cardenales. El perfil, digamos, de la Iglesia que imagina Francisco es una Iglesia integradora, una Iglesia que no deje afuera a nadie, teniendo en cuenta las posibilidades, el deseo y la autenticidad, el deseo de participar, de buena fe en la vida iglesia, todos se sientan invitados y ninguno excluido. Bueno, ese corazón de la iglesia, ese corazón de Jesús, un corazón integrador, estaría muy bien que fuera el buen encuentro, ¿no? Que no tengamos prejuicios ni religiosos, ni raciales, o étnicos, o ideológicos, o políticos, que hagan que nosotros excomulguemos activamente, espiritualmente a personas de nuestra relación. Por supuesto que no tenemos la obligación de ser amigos de todos, pero si tenemos el mandato de parte de Jesús de amar a todos y significar entonces aprender a que aquellas personas que están incluidas con nuestro aprecio, valoración, con prejuicios o con nuestros juicios, bueno, esas personas necesitan un trato diferente. ¿Cuánto más? Si son personas que necesitan participar de una experiencia humana de salvación como experiencia de la iglesia, de la comunidad.